Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recorre cada semana el país, rescatando historias para compartirlas con todo el país, para que llegue a cada radio donde se escucha esta producción nacional. Y en el programa de hoy conocemos las voces de quienes padecen una política de seguridad que se jacta de meter miedo y de priorizar el uso de la fuerza. Hablamos otra vez del derecho a un techo propio y de los millones de personas que el Estado deja a merced del mercado. Rescatamos la historia del regreso de una embarcación ancestral del pueblo originario mapuche a los lagos del sur. Y también contamos la historia de un proyecto que llevará internet a 50 barrios populares de la mano de una mutual que gestiona una de nuestras históricas radios comunitarias. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. 50 barrios populares de Córdoba tendrán internet gracias a un proyecto liderado por la mutual Carlos Mujica, que gestiona la radio comunitaria La Ranchada. La conectividad es un derecho que debe ser garantizado. Emilia Calderón y la producción desde la capital cordobesa. La Mutual Carlos Mujica participa del proyecto de conectividad del ENACOM en barrios populares de Córdoba. El ENACOM aprobó el proyecto presentado por la Mutual Carlos Mujica para el desarrollo de infraestructura de internet destinado a barrios y asentamientos populares de Córdoba. Esta es una gran noticia para Córdoba, ya que en los tiempos que corren, el acceso a internet y las tecnologías de la comunicación son un derecho que debe ser garantizado en la búsqueda de una sociedad más justa. Barrio Angelelli es uno de los barrios que van a participar del proyecto, entre otros, con obras de infraestructura que van a garantizar el acceso a internet. Escuchamos a Javier Montalvo, referente de Barrio Angelelli. Sorprendidos primero cuando recibimos la noticia del proyecto que estaba lanzando la Mujica, y después cuando vimos que estuvimos articulando algunas reuniones en el barrio y también algunas reuniones virtuales, bueno, se fue materializando este proyecto que por ahí a veces parece irreal, pero claramente la necesidad que existe en las periferias de las ciudades se nota muchísimo, ¿no? Entonces, creo que hoy en día la conectividad es un punto fuerte en el que uno tiene que discutir y tiene que involucrarse, porque si no siempre quedamos tardes en la información y retrasados en lo que pasa y que sucede en la actualidad. Hoy en día las clases, los trámites y entre muchas otras cosas más se hace a través virtualmente y por internet. Entonces, sabiendo de esa necesidad, creo que la noticia aquí en el barrio particularmente impactó bastante, es muy bien recibida, los vecinos están contentos por esta nueva iniciativa y por eso también felicitaciones por la Mutual Mujica que viene a encarar este proyecto, que la verdad es que es bastante interesante, porque va a traer bastante justicia informática en los barrios populares. Entendiendo que la conectividad constituye un derecho, esta propuesta surge y se construye a través de la mirada situada de las organizaciones del territorio, las experiencias de las cooperativas que ya vienen brindando servicio de Internet gratuito y de la decisión política del gobierno para que el acceso a Internet sea un derecho garantizado para todos y para todas. Compartimos el testimonio de Leandro Ramírez, referente del movimiento Evita Córdoba, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y referente del merendero Los Peques de Barrio Villa Unión. Bueno, mirá, con una gran alegría, con muchísima alegría popular, porque bueno, son cuestiones que los compañeros, de las compañeras, del barrio nunca pensaron que podían llegar. Así que esta gestión y este proyecto que lleva adelante la Mutual es sumamente importante para el barrio y realmente cayó como una bomba de alegría todo el barrio. La gente estaba muy muy contenta, muy entusiasmada y muy esperanzada en que cuanto antes se inicien las tareas. Era una cuestión que, en el caso nuestro, en la cooperativa, se juntaban cada vez que había que hacer algún Zoom o algo, se juntaban las mamás y a partir de ahí, de la mejor forma que podíamos, generalmente con algún teléfono de alguien que tuviese datos, tratábamos de cubrir, pero bueno, eso también, viste, no, los datos se acaban enseguida, así que realmente se la pasó muy mal con ese tema. Sí. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, el barrio entero en sí depende mucho de la conexión, porque para enviar WhatsApp y para todo ese tipo de cosas no hay nada. No, la mayoría de la gente no tienen un servicio de Internet, dice, que les permita estar comunicados sencillamente. Así que para nosotros es sumamente importante este proyecto. Proyecto de conectividad del ENACOM, que representará a la Mutual Carlos Mujica en Córdoba, tiene como fin implementar proyectos de la instalación de desarrollo y mejora de las redes de infraestructura para la prestación del servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha a los habitantes de barrios y asentamientos que están inscriptos en el RENAVAP y tendrá un presupuesto total de 1.000 millones de pesos. Fundamental de este proyecto es que se apoya en la información y sobre todo la concepción generada desde el Registro Nacional de Barrios Populares, que a su vez sirvió también como sustento para la aprobación de la Ley de Barrios Populares, que propone la integración de estas villas y asentamientos relevados. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Meter miedo como política de seguridad. La violencia institucional como práctica naturalizada por el Estado frente al reclamo de derechos. Radio Comunitaria Cuyum y la producción desde Godoy Cruz Mendoza. Nosotros sabemos que el miedo es una herramienta muy eficaz de control social. Mendoza tiene una política de seguridad pública que comenzó con el gobierno de Cornejo y que continúa con el gobierno de Rodolfo Suárez. Es bueno que los mendocinos sepan que aquí tenemos una policía sin temores. La policía de Mendoza está descontrolada. En esta provincia se ejerce violencia institucional. La policía irrumpió en un domicilio sin orden de cateo y se llevó detenidos a varias personas que se habían reunido para ver la inauguración de un video de un músico llamado Don Turco. Nosotros nos reuníamos con un grupo de amigues, allegados, productores, gestores culturales, a reunirnos a hacer una proyección del video, porque mi video salía el viernes a las 22 horas, dónde y cuándo, el video que saqué nuevo de un tema de un disco que acababa de sacar. Entonces el video salió automáticamente en YouTube a las 22 horas. Uh-huh. Yo tuve la idea de que toda esta gente que es parte de, directa o indirecta de Don Turco, reunirnos a verlo en pantalla grande, como si nos hubiéramos reunido a ver el partido de Argentina. Era el mismo horario, lo mismo. Entonces un amigo me prestó su propiedad, así que fue una juntada a ver la proyección del video al horario del lanzamiento. Teníamos planeado que termina a las 23. Alrededor de las 23 horas llega la policía, irrumpe en la propiedad privada, porque tiene un pasillo largo previo a la entrada a la habitación en la que estábamos nosotros. Ellos directamente ya estaban en la puerta de la habitación donde estábamos nosotros, o sea que estaban dentro de la propiedad privada. El primer delito y violación de derecho que cometió la policía, irrumpir en propiedad privada sin una orden de allanamiento. Nos cuentan que tenían una denuncia por ruidos molestos, la denuncia más clásica y básica de la policía, que simplemente ir a decir eso y decir: chicos, hacen la música. Uh-huh. Le decimos: ok, nosotros no estamos viendo, así que en 3 minutos se termina todo, la bajamos ahora y en 5 minutos se apaga. La policía siempre fue muy violenta, burlesca, estigmatizante desde siempre. Antes de accionar físicamente, ya nos venían agrediendo de otras maneras. Nos siguen deteniendo ahí. Después dicen que llamaron otra persona, otro vecino, como parece que no les bastó y como no podían hacer nada. Otra denuncia falsa de venta de estupefacientes, consumo y no sé qué más. Claro, esa es la versión de la policía, digamos, la que dio, claro, a conocer al Ministerio de Seguridad. La cual se desestima sola, se lo requisó a los detenidos, ninguno tenía nada, no le hicieron ningún tipo de análisis toxicológico. Cuando llega esa otra, nos cuentan esa otra, la policía nunca se quiso identificar. Hasta el día de hoy yo no conozco los nombres de los policías que hicieron todo. Sí. No se querían identificar cuando le pedíamos, le decíamos si tenían una orden, e impunemente nos miraban a la cara diciendo: no, pero ustedes se tienen que quedar acá hasta que vengan más policías. Nos tuvieron así 30 minutos porque sabemos que la policía actúa de esta manera, entonces nosotros fuimos extremadamente sumisos y respetuosos y pacíficos. Ahora acaba de salir un video en el Instagram Violencia Policial MZA, uh-huh, en el que muestra eso, de cómo nosotros, yo hago callar a la gente y le digo: chicos, hagan silencio por favor, porque la denuncia es por ruido molesto, y trato de hablar. Un compañero le dice: mira, estamos hace 30 minutos privados de la libertad ilegítimamente y nosotros no hemos hecho nada, no tienen ningún tipo de orden, así que vamos a proceder a caminar para afuera y disolver todo esto y irse cada uno a su casa. Cuando empezamos a caminar para afuera, pacífica y lentamente, o sea, porque conocemos el actuar de la policía, entonces nosotros no pecamos en todas esas cosas, porque sabíamos que por cualquier cosa puede pasar esto. Le aclaramos: vamos a salir caminando afuera y ustedes no nos pueden tocar, no nos pueden detener, no tienen orden de allanamiento, nosotros estábamos dentro de nuestra casa, vamos a salir caminando afuera. Cuando empezaba a salir caminando, parece que le agarra impotencia, era un policía femenino y no masculino, parece que al oficial femenino le agarra impotencia, porque era la más violenta igual, que estaba ahí, le agarra impotencia de que nosotros sepamos nuestro derecho y ejerzamos nuestro derecho y nuestra libertad, y nos empieza a empujar y a reprimir. Y dice: ustedes no se van a ningún lado, que se quedan acá. Cuando pasa eso, empiezo a filmar. Claro. Cuando empiezo a filmar, se prende el flash de mi cámara, la policía se da cuenta de que yo estoy filmando y me empieza a pegar a mí diciendo: ¿qué filmás? Me trata de pegar en los brazos para tirarme el celular, se cae el celular y se corta el video. Pero esto no es lo único que hizo la policía, porque donde hay una necesidad, hay represión policial. Yo a las 11 comienzo con la media. ¿Cuál es la medida? Desalojar, ya se las dije esta mañana a primera hora. Pero no pueden desalojar de un día para el otro. Estamos tirando tiempo, pero de las 8 de la mañana que nos juntamos acá, yo no he visto que nadie desarme nadie, salvo una familia que retiró un colchón, es todo lo que he visto. Y les estoy diciendo... Están reprimiendo, les pegan, los reprimen. Hace un mes y medio prácticamente que estamos acá, somos 145 familias, de las cuales llegó la policía esta mañana, a las 8 de la mañana, diciendo que teníamos que desalojar, y la verdad que se destruyeron muchos sueños de muchas familias, de las cuales estaban formando muchos jóvenes y querían darle un hogar a sus hijos. La verdad que todo lo que está pasando es injusto, porque este terreno años que ha estado vacío. Hay un vecino que supuestamente hace 20 años que está acá, y eso es mentira. la verdad que nos gustaría que el gobierno, el Estado, que alguien nos dé una respuesta, porque ¿a dónde van a parar estas personas? Porque ellos alquilaban, no tienen a dónde ir, tienen niños chicos, hay algunos que tienen de 5 a 7 niños. Hubieron detenidos, hasta ahora sé que hay hasta un niño de 14 años que está detenido, de 17. Hay mujeres, hay varones que se han llevado detenidos. En Mendoza se produjo un brutal desalojo del gobernador Suárez a más de 100 familias en un barrio emblemático como La Favorita. Tiraron balas de gomas a familias con niños, ancianos y mujeres embarazadas. Hubo personas detenidas. Mientras tanto, las organizaciones sociales fueron al Instituto Provincial de la Vivienda y pidieron 3.000 soluciones habitacionales. Bueno, estamos acá frente a la puerta del IPB con organizaciones sociales organizadas en la UTEP. Está el Movimiento Evita, la CCC, el Movimiento Somos, OLP, Nuestra América. El reclamo es muy puntual e histórico. Hay 100.000 pedidos de soluciones habitacionales en la provincia de Mendoza. Son todas familias de laburantes, trabajadores que esperan años, décadas por tener un lote, una casa. Y el IPB hace tiempo ya solo se dedica a financiar obras caras y pocas. Cada año se aumenta el déficit habitacional. Entonces el planteo concreto es que el Estado dé un impulso a un plan de viviendas de unas 3.000 soluciones, 3.000 lotes. Las organizaciones sociales podrían hacer las obras de cloacas, de acequias, de veredas, con los planes nacionales que ya se están utilizando en la Nación. O sea, la Nación hoy está poniendo plata todos los meses, que en gran cantidad, y se podría estar utilizando para un plan de vivienda. A la provincia se le pide que ponga los terrenos, que compre tierra y las dé financiadas, o sea que cada familia trabajadora pueda pagar su lote en forma financiada. De esta forma lo está haciendo San Juan, el IPB de San Juan ha encarado un plan de 1.000 lotes, bueno, algo similar estamos pidiendo acá en Mendoza para empezar a dar solución a este tema. Las organizaciones sociales plantean solución, pero el gobierno de Mendoza responde con represión policial hacia el pueblo. Amigos, será hasta la próxima. Los saludamos desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, a todo el Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y en un hecho histórico, volvieron nomás a navegar los lagos del sur las canoas ancestrales del pueblo mapuche, los guampos, una muestra más de una cultura que sigue floreciendo. Tomás Cañicul, nuestro compañero desde la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Saludos, compañeros y compañeras del Expreso Farco. El pasado domingo 17 se desarrolló un hecho histórico en las periferias de Villa La Angostura, al sur de Neuquén. Volvieron a navegar guampo en el lago Correntoso. El guampo es una canoa tallada en una sola pieza, de madera, un elemento típico del pueblo mapuche, propio de la gente lasquenche que vive a orillas de lagos y mares. Escuchamos al lonco Lucas Quintupuray, referente zonal, tallador de madera y remero del guampo. Bueno, saludarlos a todos y comentarle que el domingo 17 estuvimos, pues, de casi 4 años de planificación, poder tirar y volver el guampo al lafken, al agua, como parte de nuestra identidad lafkenche. También creo que es un momento muy importante para nuestra comunidad y las otras comunidades que conforman el Consejo Zonal, la comunidad Paichilantriao, Quintriqueo y Melo. Todo el proceso del guampo empezó a través de una charla de Adrián Moyano sobre el guampo. A partir de ahí se prendió la idea de poder hacerlo junto con nuestro compañero y la mina Naimar Iluán, donde empezamos a planificar, a averiguar sobre cómo se podía llevar adelante este proceso. Los quinches fueron también claves para este trabajo, ya que por ahí ellos sabían cómo se comportan los coihues, la madera, en qué época sacarlo, cortarlo, teniendo en cuenta la luna también, para que la madera sea resistente. Así que, bueno, estuvimos trabajando en el guampo, que tiene casi 5 metros de largo, está hecho de madera de coihue, de una sola pieza. Lo bueno que desde el más chico hasta el más grande, hombres y mujeres, estuvieron trabajando en el guampo en su menor o mayor medida, para que salga después de casi 15 días de trabajo, contentos porque después de una ceremonia en Huitrachipán, en el lago Correntoso, en el brazo norte, pudimos salir con un día espectacular, donde el lago se planchó como un espejo durante casi todo el camino. No tuvimos mayores inconvenientes y llevamos trigüe para intercambiar con la comunidad Paichilan Triao, nuestra comunidad vecina. Y creo que ese también fue el puntapié, ¿no?, de poder unir estas dos comunidades que ancestralmente se comunicaban, teniendo en cuenta que también se encontró un guampo en ese lago. Y también romper un poco con la idea de museologizada que tienen algunos sobre nuestro pueblo como algo del pasado, sino que seguimos vivos, seguimos presentes y reivindicando nuestra identidad mapuche, recuperando tanto los instrumentos, la cosmovisión, la forma organizativa, y el guampo también forma parte de este proceso tan importante. Muy contentos porque las lamias nos esperaron con un tahil hecho por la lamina Naima Liluán y junto a los Kultrum, Pifil, Cañorquín, Pupeñi, Lamien, Uenú y compañeros nos recibieron del otro lado de Paichil después de casi 4 horas y monedas de remar. Llegamos muy cansados pero con el puyi muy fortalecido. Acá, en Villa La Angostura, donde el expresidente Macri venía a vacacionar, un territorio en jaque entre la explotación turística y el negocio inmobiliario, hoy florece la identidad mapuche. Escuchamos a Lucas Melo, huerquén del Los Melo. Soy el huerquén del Los Melo, ubicado ruta hacia entre Bariloche y Villa La Angostura, ruta 40. Nosotros, Los Melo, nos conformamos en comunidad allá por el 2014 y al día de hoy todavía no nos han otorgado la personería jurídica que está cajoneada en la provincia de Neuquén. Pero sí, nosotros vivimos siempre en comunidad, siempre hemos vivido en familia. El reconocimiento como mapuches, bueno, pertenecemos al territorio Sayhueque, estamos en la zona del territorio Sayhueque, al pie del cerro Sayhueque precisamente. Y la verdad es que el resto de la sociedad no reconozca que hay comunidades o que no hay mapuches en la zona, es un problema de ellos, no nuestro. El otro día, en esta nueva apreciación de la navegación del guampo en el lago Correntoso, puesto en práctica por la comunidad Quintupuray, uniendo a la costa del lago Correntoso de la comunidad Paichilan Triao, la verdad que hemos reivindicado una cosa más de nuestras costumbres, de nuestra vida y de nuestra existencia. Así como el guampo, también está el kimún, muchas de las otras cuestiones propias nuestras, como el kumen felén, que debemos practicar permanentemente. Con alegría y esperanza hemos podido volver a ver navegar los antiguos guampos, que se escapan de ser piezas de museos y navegan libres los lagos del sur. Reportó para Expreso Farco Tomás Cañicul, FMCH, Comunitaria Junín de los Andes. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Son 9 millones de personas las que no tienen otra que alquilar. Tienen una ley que los protege, pero que el Estado no hizo cumplir y que ahora buscan reformar. Los derechos, otra vez, a merced del mercado. La producción desde La Pampa, de la mano de Mauro Monteiro, nuestro compañero en Radio Kermés de Santa Rosa. Santa Rosa, capital de La Pampa, tiene fama de ser una de las ciudades más caras del país. Ni que hablar del precio de los alquileres. A la burbuja nacional se le suma la particularidad de que durante 4 años de gobierno macrista no se construyó una sola casa social en nuestra provincia. El déficit habitacional está en su pico histórico. Florecen asentamientos de cientos y cientos de personas. Encontrar un lugar para vivir, digno y accesible, se convierte en una quimera. En el Congreso, dimes y diretes distraen la atención con una nueva discusión sobre la ley de alquileres, como si el asunto de fondo fuera una normativa y no un sistema económico. Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos, dice que no hay un debate, sino un lobby bancado por el poder inmobiliario y por funcionarios que son multipropietarios. Cualquier modificación a favor del mercado inmobiliario va a ser mala para los inquilinos. Cuando nosotros decimos defendemos la ley, no defendemos la ley en sí por un papel abstracto. En principio lo que pedimos es que para discutir leyes, el Estado argentino no aplicó la ley de alquileres. Por lo tanto, discutir después de 1 año y medio de vigencia plena y 2 años, digamos, de vigencia formal, lo que el Estado se tendría que preocupar, y los funcionarios públicos, lo digo como funcionario público, es de aplicar las leyes que el Congreso vota. El Estado Nacional no la aplicó. Digo, me parece que se le ha errado muy fuerte al bizcachazo porque se desconoce la ley y hay un bombardeo de los medios de comunicación muy grande para que así sea, pero también de los distintos sectores políticos la clase política en Argentina, yo lo digo como concejal, está extremadamente permeada por el mercado inmobiliario, no solo por el lobby, sino porque es parte. Cuando uno se hace muchos años funcionario público, empieza a ser multipropietario, como los jueces. Los jueces tienen, son toda la gran mayoría de los jueces, y ni hablar los de altas esferas de la justicia en Argentina, son multipropietarios, son parte del negocio inmobiliario. De Olinda Luna es una historia de carne y hueso. Está desesperada. Tiene una orden de desalojo para antes de fin de mes y si no consigue un lugar, quedará en la calle con su compañero y sus 6 hijos. A la pelea cotidiana contra los precios y la inflación se suma otra lucha. La mayoría de las inmobiliarias pone un límite de 2 hijos para acceder sin problemas a ocupar temporalmente una vivienda. Yo he visto un montón de alquileres, pero he llegado tarde para que me la alquile. Estoy desesperada, ya no sé a quién concurrir para que me den una mano con el tema de los chicos. Pero bueno, no consigo casa, no consigo. ¿Y es cierto que te dicen que no te alquilan porque tenés muchos hijos? Sí, solamente me alquilan con 2, nada más. ¿Estos son particulares, dueños de casas? Sí, particulares, porque una inmobiliaria, yo no cuento con tanto dinero como para alquilar una inmobiliaria. ¿Te lo dicen así normalmente, no te alquilo porque tenés muchos hijos, sí, así, sí, cruelmente? Sí, he llamado y me han dicho, ¿cuántos chicos tenés? Y yo le digo 6, porque le tengo que decir la verdad. Y me dijo no, dice, yo con 2, y si se me ríen. Y yo me siento por ahí mal porque digo, me siento como discriminada, porque digo, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo le explico yo que son 3 mi marido? Son 6 chicos míos porque los estoy criando yo. Claro, casi que no tenés que explicar eso. Sí, vos tenés 6 hijos y querés alquilar. Sí, nada más, y yo quiero alquilar. Pedro Arpigiani es presidente de la Cámara Inmobiliaria Pampeana y desde ese lugar habla, piensa en su rentabilidad y dice que la ley de alquileres no tiene que controlar a los propietarios, sino facilitar inversiones. La inversión se fue por 2 razones, básicamente. Una pérdida de rentabilidad a lo largo de los años que ha hecho que cualquier persona que hoy tiene, no una casa, ese está de una manera cautivo o trata de salir vendiendo. Hablemos de aquel que tiene un ahorro, en algún momento o durante mucho tiempo, ese ahorro se volcó a inmuebles para alquilar como una forma de, en algunos casos o en muchos casos, preservar un ahorro para la vejez. Hace muchos años que eso ya no está pasando, porque la rentabilidad de los inmuebles hoy, para recuperar el capital invertido, lleva alrededor de 35 años en la situación actual. Y llegó a pasar que llevaba hasta 45 años. La ley, que en su momento fue un avance para quienes alquilan, vuelve a estar en discusión. Rosario Facina, coordinadora del área de Derecho a la Ciudad en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, advierte sobre las consecuencias. Esto significó una regulación al mercado inmobiliario como no había sucedido en muchos años. Hay una resistencia muy fuerte y sobre todo hay una seria, una de las principales tensiones es que quien tiene que aplicar la ley, que iba a traer beneficios para el sector inquilino, y quien más estaba resistiendo a aplicarla, a que salga la ley, es quien la tenía que aplicar. Entonces, esta ley, sin un control estatal fuerte y sin una presencia estatal fuerte para regular su aplicación, está, destinada al fracaso. Más allá de la ley, ya boicoteada por multipropietarios y cámaras inmobiliarias, el desequilibrio en la balanza se multiplicará a favor de los dueños si el Estado no decide ocupar el rol regulador que le pertenece, en favor de los más necesitados y en contra del privilegio de los poderosos. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria La Ranchada de la Ciudad de Córdoba, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, FM Che Comunitaria de Junín de los Andes y Radio Kermés de Santa Rosa. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana